estaba pensando. Ok, ya me despertaron. Ok, vengan. Vengan, pues. Llevo meses evadiendo subir un video hablando de Trump porque, uno, Tom no lo ha hecho y, dos, siento que darle espacio mediático a alguien cuya papada y ego ya no caben en este planeta no es muy sano. Y lo evadí también porque pensé que esto iba a ser algo temporal, o sea, que la carrera de Trump hacia la presidencia iba a ser algo rapidísimo, como, ay, obviamente no, obviamente claro que no, bueno, ok, chance sí, ok, entonces ahora tengo que hacer un video. Porque esto ya no está cagado, porque esto sí puede pasar y estoy súper preocupada. No voy a criticar su papada, sus pelos, sus berrinches, sus incongruencias, su esposa roba discursos, su cara de iguana, su familia del terror. Que si estuviera en una película de terror se llamaría algo así como Los Güeros del Mal o El Fin del Mundo, algo así. No voy a criticar lo que todo el mundo ya sabe de él, ¿para qué? No. Lo que voy a decir hoy es algo que genuinamente me preocupa, que realmente creo. Las elecciones de Estados Unidos afectan a todo el mundo porque son una potencia mundial que se han metido tanto con la política de todo el mundo, de todos los países, que ya nos afecta. Cualquier cosa que hacen nos afecta. O sea, las Kardashian arruinó nuestro cerebro, McDonald's arruinó el cuerpo de la mitad de la población y todas las guerras que hacen por la democracia, el petróleo. O sea, todo lo que haga Estados Unidos nos afecta como mundo. O sea, nos tenemos que quedar con las manos cruzadas viendo cómo la cagan ellos. ¿Por qué no podemos nosotros entonces también votar por el presidente de Estados Unidos? Porque si ellos votan a un presidente así de estúpido, todos nos vamos a ver afectados. Estamos dejando nuestro destino en las manos de los seguidores de Trump, que son racistas, viscerales, que siempre están como, los huevos fanáticos, ignorantes que en su vida han salido de Estados Unidos. Esos güeyes no deberían de tomar decisiones importantes. Déjenlos tomar las decisiones chiquitas, como a qué Walmart voy a ir a comprar mis calzones en forma de bandera de Estados Unidos, por ejemplo. Me parece muy injusto que todos tengamos que ver desde afuera lo que está haciendo Estados Unidos adentro. El miedo que nos da a todos de que gane Trump. El cagadero que están haciendo con estas elecciones. Es más, si gana Trump, sí le vamos a ayudar a hacer el muro, pero no para nosotros no cruzar, sino para evitar que todos los demás que no quieren vivir ahí se vengan para acá, porque eso es lo que va a suceder. Ya nadie va a querer vivir en ese país, más que los que compran calzones de Estados Unidos, de la bandera de Estados Unidos, en Walmart, que son la mayoría de hecho. Este es el peor reality show que ha sacado Estados Unidos. Hasta prefiero ver Acapulco Shore, y eso ya está cabrón. Ahora entiendo por qué existe Pokémon Go, de verdad. Ahora entiendo por qué hay tantas personas que lo están jugando, porque nadie quiere vivir ya en esta realidad y menos en Estados Unidos. Quiero votar yo también por el siguiente presidente de Estados Unidos, porque también afecta mi realidad y la de todos ustedes. Quiero votar, y si pudiera votar en estas elecciones de Estados Unidos, que sí debería, porque afecta mi realidad también y mi mundo también, votaría así. H de Hillary, por si no sabían quién era el otro candidato. Y ni siquiera votaría por ella solo porque, ay, el feminismo, ella es mujer. No, no, no me voy a meter ni siquiera en la política de su carrera ni en lo que está ofreciendo ella. Solo no es Trump. Solo no voten por Trump. ¿Por quién votarían ustedes? Yo sí. Muchas gracias por venir. Suscríbanse a mi canal. No se les olvide suscribirse a mi canal. Y les traje un café porque necesitamos muchísimo café para aguantar de aquí hasta noviembre que sean las elecciones. O sea, todavía falta un chingo. Hay que votar todos. Voten, voten, voten.